El pueblo dentro de la película. En varios de los municipios donde se rodó El aire de un crimen, el equipo recurrió a los propios vecinos para completar las escenas colectivas. De este modo, muchos habitantes del territorio no solo contemplaron el rodaje, sino que pasaron a formar parte de la película. En Torrijo de la Cañada, por ejemplo, algunas secuencias se filmaron en la plaza y en los alrededores de la fuente. Un autobús llegaba al pueblo y de él descendían varios personajes principales, mientras los vecinos participaban como figurantes o seguían con curiosidad el trabajo del equipo desde los márgenes de la escena. Durante dos jornadas de filmación, esta localidad se transformó en un pequeño escenario cinematográfico. Los habitantes colaboraron como extras, acompañando a los protagonistas o recreando escenas de la vida cotidiana. Para muchos fue una experiencia inolvidable. Repeticiones de tomas, indicaciones del director y el asombro de descubrir cómo se construye una escena de cine. Otra figura destacada en la producción fue la actriz aragonesa María José Moreno. Décadas después, en 2023, sería elegida presidenta de la Academia del Cine Aragonés. En la película interpreta a La Tacón, uno de los personajes relevantes de la historia. Su relación con el proyecto comenzó incluso antes de aparecer ante la cámara, ya que colaboró con el equipo de producción en la búsqueda de localizaciones por Aragón. Esa experiencia forma parte también de la memoria del rodaje. Según recordaría más tarde, primero estuvieron varios días buscando escenarios por el Matarraña, hasta que Antonio Isasi preguntó con ironía cuántas horas tenía él una bombilla, en alusión al tiempo de luz disponible para rodar. Finalmente, decidieron trasladarse a la zona de Calatayud, que el director conocía bien por sus viajes entre Madrid y Barcelona. Así, la película no solo contó con grandes actores, sino también con la implicación de la gente del territorio, que ayudó a dar vida y verdad a aquel universo cinematográfico.